Oscar. Hola, Vicente. Hola, Gonzalo. Hola, Carles. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al crossover entre el universo en un gin tonic de pepino y Geocastaway, al que hemos llamado Geocastaway en un gin tonic de pepino. Y pues nada, para los que nos siguen a menudo, tanto a unos como a otros, o los que han encontrado este podcast por primera vez, se han encontrado este especial así de sopetón, nos vamos a presentar. El universo en un gin tonic de pepino, ¿cómo surgió? ¿De dónde sale este podcast? Pues la verdad es que, ¿cómo surgió? Buena pregunta. Creo que surgió porque Sergio y yo muchas veces terminábamos en las noches ahí hablando de los podcasts que escuchábamos cada uno de nosotros, y una noche de estas locas, con los vapores etílicos, pues no se nos ocurrió otra cosa que crear un podcast de relacionado con la tecnología, de divulgación, que bueno, realmente era más bien una excusa para pasarlo bien y ir aprendiendo de temas que no teníamos ni idea. Entonces, bueno, la verdad es que a partir de ahí es cuando comenzamos a grabar este podcast y bueno, ahí estamos. Con aún. Un gin tonic en la mano. Con un gin tonic en la mano, por supuesto. ¿Y vuestro podcast, el podcast de Geocastaway, cómo surgió? Pues mira, también así charlando entre amigos, Carlos y yo trabajábamos juntos y decía Carlos, tenemos que montar un podcast. Y la verdad es que yo nunca había oído hablar de podcast, pero le dije, venga, pues montemos algo. Y mira, como los dos somos geólogos, pues nos metimos al tema de la geología, que más o menos es lo que conocemos. Y ahí intentamos charlar de noticias y temas relacionados con la geología y las ciencias de la Tierra. Y enseguida se sumó también Vicent, que nos hacía unos artículos súper chulos. Y nada, y aquí está también con nosotros. Y sí, porque Carles no era muy insistente. Carles no era muy insistente. ¿No? Ah, eso también tiene mucho que ver. Y luego, la idea del crossover, esta que estamos haciendo, ¿a quién se le ha ocurrido? Pues no sé, ahí Sergio quizás se acuerda mejor que yo, porque hace un tiempito ya que andábamos viendo el tema de hacer algo juntos. Yo creo que les escribí, bueno, no hay muchos podcasts de ciencia por la red, y bueno, os descubrí, no sé si por iVoox o por iTunes, y empezó ahí, pues empecé a dejarles algún mensaje, algún mail, y así empezó un poco el contacto, ¿no? ¿Tú te acuerdas mejor cómo hemos llegado a este punto, Sergio? Pues sí, más o menos, es verdad que fue hace tiempo ya, pero sí, nos fuiste dejando un comentario en nuestro blog, y bueno, la cosa de que nosotros estamos hablando de evolucionismo y de Darwin, y vosotros de Charles Lyell, un geólogo amigo suyo y tal, pues empezó a surgir el tema de hacer algo en común y de que, bueno, en principio la idea era que vinieseis algún día alguno a nuestro podcast a hacer alguna colaboración especial o algo así. Pero bueno, la idea fue madurando y evolucionando y al final decidimos juntarnos todos y hacer un crossover con los dos podcasts juntos. Que fue evolucionando, ¿no? Primero salió un tema inicial de hablar de Carl Sagan, luego pasamos por Marte y al final creo que coincidió que hubo una serie de tormentas solares que se pusieron en actualidad y decidimos pues terminar en el tema del que vamos a hablar hoy precisamente, que es el Sol, nuestro astro rey. Y de hecho vamos a tratar cinco componentes o cinco temas de este astro rey del Sol. Han sido más o menos hechos por sorteo. Yo voy a empezar yo con el tema de la formación y extinción del Sol. Y bueno, ahí los compañeros van a decir qué temas van a exponer a manera de índice, ¿eh, Óscar? Un índice, un contenido al programa. Está bien, bueno, hacer un contenido de vez en cuando. Sí. El siguiente, el segundo tema me toca a mí, hablaré de investigación y exploración del Sol y sobre todo me centraré en el tema de las naves espaciales con las que hemos podido conocer más del Sol. Bueno, y el tercer tema me toca a mí, son tormentas solares o tormentas geomagnéticas y bueno, hablaremos un poquito y igual un poquito más de una que pasó en 1859, creo que fue como la más intensa, la más fuerte. Y luego ya paso yo a hacer un tema que será sobre las zonas habitables de estrellas y los Planet Hunters, que como veréis soy especialista en el tema. Y nada, y hablaremos un poco de cómo se buscan los planetas habitables. Y el último tema me toca a mí. Hablaré de la tecnología existente actualmente y las tecnologías futuras para la producción de energía solar, perdón, de energía a través de la radiación solar. Pues bueno, creo que son cinco temas que, bueno, los hemos consensuado con el tiempo. Creo que cubren bastante bien lo que es la información relacionada con el sol. Y bueno, quizá decir a nuestros oyentes que no somos expertos en el sol, no somos astrofísicos, y que hemos tenido que estudiar un poquito, ¿no?, el tema, así que lo vamos a hacer lo mejor que podamos, y que les vamos a poner las referencias también en los respectivos blogs de cada uno, que quizá al final del programa pues vamos a mencionar. Así que pues nada, para no alargarnos mucho, quizá vamos hacia el primer tema que expongo precisamente yo, y es la formación y extinción del sol. Muy bien, pues empezamos con la formación y extinción del Sol. Quizás para empezar, lo primero que podríamos dar son algunos datos generales sobre el Sol, como por ejemplo que está a una distancia de la Tierra de unos 150 millones de kilómetros, que no es poca cosa, y precisamente esa distancia es la que se le llama unidad astronómica. Entonces, cuando hablamos de unidades astronómicas, es la distancia Tierra-Sol. También podemos decir que tiene un diámetro de 1.392.000 kilómetros y que, en comparación con la Tierra, pues el diámetro relativo es de 109. O sea, el Sol es 109 veces más grande en diámetro que la Tierra. También podemos decir, y eso es algo muy curioso y que seguramente vais a tratar más adelante con el tema de las tormentas solares, es el periodo de rotación del Sol. En el Ecuador llega a ser de 27 días con 6 horas, aunque lo curioso del Sol es que no rota todo a la misma, o sea, no todo el Sol rota uniformemente, sino que la rotación es más lenta en la parte alejada del Ecuador. Cuanto más latitud, cuanto más cerca de los polos, más lento rota, ¿no? Y que está compuesto, y esto lo vamos a detallar ahora con más detalle, de hidrógeno en un 73% y helio en un 24.8%. Esto como datos generales, ¿no? Se menciona, pues el Sol, como todo el mundo sabe, es una fuente de energía espectacular. Es nuestra caldera de combustión termonuclear, donde tiene en su superficie una temperatura de 5.500 grados centígrados en la superficie. Ya vamos a ver, en el núcleo esto es mucho mayor, y en un segundo, cuidado este dato, en un segundo el Sol produce más energía que toda la humanidad. O sea, la energía del Sol es extraordinariamente grande. Pero el meollo al que vamos es cómo se formó el Sol, ¿no? Pues el nacimiento del Sol va ligado al nacimiento del sistema solar y del universo en su conjunto. Todos hemos oído hablar del Big Bang, supongo, que es la teoría, te suena, ¿no? Es la teoría más extendida, aunque hay varias. Yo creo que Sergio y Gonzalo trataron ya en un podcast, ¿no?, varias teorías de la expansión del universo, si no recuerdo mal. Sí, estuvimos tratando varias teorías, de las que algunas eran un poco aún extrañas o no habían sido bien valoradas por algunos científicos, pero bueno, sí, hemos tratado, no me acuerdo en qué podcast fue. Ajá. Se puede buscar. Lo mencionaremos entonces, pues, pero bueno, la teoría más, aunque hay varias teorías, la más aceptada al día de hoy, pues es este Big Bang, que ocurrió hace 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. Con el Sol los datos son, ya veis que las magnitudes se nos van de las manos. Escala geológica. Sí, cuesta entender. Es más fácil entender el agujero de Bankia, yo creo, que estos datos que estás diciendo. El agujero de Bankia. Yo eso no lo entiendo, ¿eh? No nos desviemos de tema, aunque Bankia ha hecho un Big Bang también, pero volvamos al tema. Porque resulta que a partir de este Big Bang, que hace 15.000 millones de años, generó y se dispersó materia en el universo. Y con este Big Bang se formaron estrellas y planetas, ¿no? Y me preguntaréis, bueno, sí, se formaron estrellas y planetas, pero ¿y el Sol? La cosa es que de una de esas estrellas que ya estaba formada, pues se llegó a su etapa de envejecimiento, de explosión, y se creó una supernova. Y esa supernova estalló Y de esa, de ese estallido de una estrella previa es que se forma el Sol. Y eso ocurrió más o menos, el estallido de esa supernova hace 5.000 millones de años. Recapitulemos, 15.000 millones de años se creó el universo y 10.000 millones de años después estalló esta supernova hace 5.000 millones de años, dejando cúmulos de gas flotando, de materia, energía, que al volverse a juntar generaron el sistema solar que conocemos, ¿no? Luego vamos a detallar más concretamente esto. Y todos a lo mejor se estaréis preguntando, bueno, pero ¿cómo es que se supone o por qué se dice que venimos de una supernova? ¿No pudo ser de la primera explosión y ya? Pues han llegado a la conclusión los científicos que tuvo que ser de una explosión cósmica porque el Sol, el calor, o no había suficiente calor en una estrella del tamaño del Sol para crear elementos más pesados que el hierro. Y todo el mundo sabe que en la Tierra, por ejemplo, aparece el uranio. El uranio es un elemento muy pesado, con un núcleo muy, muy grande, a escala atómica, con muchos neutrones y protones, y no se podría haber generado a partir de una estrella como la del Sol, porque la fusión o combustión, por decirlo de alguna manera, del Sol solo podría producir elementos hasta el hierro. Entonces, por eso se supone que tuvo que haber sido creado el sistema solar, como lo conocemos, a partir de una explosión cósmica. Entonces, este protosol, claro, se fue juntando, digamos, toda esa nube de gas, de materia, se fue acumulando hasta formar, o hasta que llegó un momento en que la densidad de ese cúmulo de materia fue suficiente como para empezar la fusión, y entonces empezó a brillar en ese momento el Sol. O sea que el Sol, tal como lo conocemos, partió de materia, y en ese momento había una oscuridad total, y gracias a la unión de esa masa que llegó a fusionarse y empezó a brillar y empezó a generarse el Sol tal como lo conocemos hoy en día. Un dato muy curioso es que el 99% de la masa del sistema solar la tiene el Sol. 99% de la masa del sistema solar. Entonces, claro, es por eso, pues como toda esa energía, toda esa materia está concentrada en el Sol, es por eso que todos los planetas rotan alrededor de él y no al revés, ¿no? Entonces, el Sol está considerado una enana amarilla por el color que emite y es una estrella mediana, es de tamaño mediano. A escala humana el Sol parece inmenso, parece enorme, pero pensad que es una estrella de tamaño mediano. Concretamente hay una clasificación de tipo espectral, que se le llama, y el Sol es una estrella de tipo espectral G2. Esta clasificación va de, no sigue un orden alfabético, esta clasificación va de la M, que son las que tienen la temperatura, las estrellas con temperatura más baja y masa más baja, y tienen un color rojo, y su clasificación es M, ¿no? Se les llama a estas las enanas rojas, y la clasificación pasa por la K, la G, donde estaría el Sol, la enana amarilla, la F, la A, la B, y terminaríamos en la O, que serían las estrellas más grandes, con más masa, con más luminosidad y con más temperatura, no sé si lo he dicho, y estas son de color azul. Entonces pasamos de un tipo espectral del rojo, de las enanas rojas, hasta el azul, que serían las gigantes azules. El Sol estaría, como ya os digo, en esta G, que sería la de las siete categorías, sería la tercera, empezando desde la más pequeña, y cada letra se divide de 0 a 9 y estaríamos en la G2, con una temperatura en la superficie, como os he dicho antes, de unos 5.500 grados, ¿no? Ahora me voy a meter aquí en un poco de término astronómico, del que espero no liar a la gente y tampoco soy experto y espero explicarlo bien, porque esta clasificación espectral se aplica mientras la estrella está dentro de la secuencia principal. Atención término, secuencia principal. Es decir, mientras la estrella está estable quemando el hidrógeno que tiene en su núcleo. Ya luego me voy a meter más en detalle, un poco más en la parte de fusión de la estrella. ¿Qué es la secuencia principal? La secuencia principal es una recta que se dibuja, atención a otro nombre, en el diagrama de Hertzsprung-Russell. Estos dos hombres, porque eran dos, Hertzsprung y Russell, por otro lado, que llegaron al mismo gráfico de maneras diferentes, relacionan el tipo espectral que os acabo de mencionar con la magnitud absoluta de una estrella, que la magnitud absoluta viene relacionada con su luminosidad, pero la luminosidad absoluta, no la relativa que tenemos influenciada por el Sol, ¿no? Entonces, en ese gráfico, que os vamos a poner en el blog, por supuesto, se dibuja que la mayor parte de las estrellas se colocan sobre esta línea recta, o bueno, más o menos recta, que se llama secuencia principal, mientras la estrella está estable. Y todas las estrellas, ya sean gigantes azules o enanas rojas, se colocan en esta línea de secuencia principal durante su etapa de quemar hidrógeno. Cuando están muriéndose, se empiezan a desviar de esta recta y producen pues gigantes rojas o enanas blancas. Pero lo importante es esta secuencia principal, ¿no? Que es la línea donde se ubican todas las estrellas durante su etapa más estable, que por otro lado es el 90% de la vida de una estrella que pasa quemando hidrógeno. El 90% de la vida de una estrella la pasa en esta secuencia principal, y el 10% restante de la vida de una estrella pues es su muerte, digamos. Pues nada, esto es un poco clasificación y datos generales. Me voy a centrar ahora en qué pasa en el núcleo del Sol, y para terminar luego con la extinción brevemente, para no extenderme más. En el núcleo del Sol se produce la fusión nuclear. Recordemos que en las plantas nucleares que tenemos sobre diferentes países, lo que se hace es fisión nuclear. La fusión es mucho más potente, genera mucho más energía, pero todavía el ser humano no ha podido controlarla. De hecho, hay fusión en las bombas atómicas, eso es fusión nuclear, pero ya veis que muy controlada no está, ¿no? Porque la tiran y a tomar por saco lo que se encuentre por medio. Pues en el Sol tenemos eso, fusión nuclear. Fusión sería, si no lo recuerdo mal, unir dos átomos, ¿no? En uno, y fisión es agarrar un átomo y separarlo, ¿no? Exactamente. Tenemos, exactamente, en el Sol tenemos dos núcleos de hidrógeno que están chocando en el núcleo del Sol a 15 millones de grados centígrados. Y a tal densidad que lo que existe ahí no, es un plasma. O sea, no podemos hablar de el plasma. La temperatura y la densidad del núcleo del Sol está tan enormemente elevada que es un plasma. Es como un gas de... Como una tele muy grande, Carlos, un plasma. Sí, exactamente. Las teles de plasma... Pues eso. ¿Se te ha incendiado alguna tele de plasma, tío? No, de momento no. Ah, pues cuidado. Y la energía creada en la fusión sale en forma de fotones atravesando todo el Sol, ¿no? Primero, los fotones que se generan en el núcleo tienen que atravesar esta zona superdensa de plasma, y para hacer eso un fotón tarda 10 días de promedio hasta que llega a la zona de convectiva, pues tarda 10 días en atravesar esta primera zona súper densa, y luego tarda casi un mes en llegar a la superficie del Sol. Y desde ahí, desde la superficie, tarda 8 minutos ese fotón en llegar a la Tierra. Del Sol a la Tierra, 8 minutos. Muy bien, exactamente cuáles son los procesos que ocurren en el Sol. Hay dos, y con esto voy terminando el tema. Hay dos principales. Uno es el ciclo del carbono, o ciclo de Bethe, que es equivalente a la fusión de 4 protones en un núcleo de helio y el hidrógeno que se consume en esa fusión pesa más que el helio que produce. Entonces, esa diferencia de energía, como decía Einstein, que la energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, genera fotones con una longitud de onda muy corta que son súper energéticos. Este es un tipo de combustión, digamos, que hay en el núcleo. El ciclo más importante, sin embargo, en el núcleo del Sol es el ciclo protón-protón. Este es el que mayormente sucede en el Sol porque es una estrella de tamaño mediano. Si fuera una estrella gigante, ocurriría más bien el ciclo anterior. Con este, en esta reacción, que es la que principalmente pasa en el centro, en el núcleo del Sol, dos núcleos de hidrógeno, dos protones, se fusionan produciendo un núcleo de deuterio. El deuterio es un isótopo del hidrógeno que es más pesado. O sea, es una variedad de hidrógeno pesado, ¿no? Porque tiene más neutrones. También se produce un neutrino y un positrón. El positrón, pues, no dura mucho, se encuentra con un electrón y pues se va a freír espárragos. Y el neutrino y el fotón se llevan parte de la energía total que producirá la cadena completa. A continuación, ese núcleo de deuterio se fusiona con otro núcleo de hidrógeno, con otro protón, de manera que se tienen dos protones y un neutrón, es decir, un núcleo de helio 3, y se libera otro fotón muy energético. Y luego el paso final puede seguir varios caminos, pero el más común es que se unan dos de esos núcleos de helio 3 para dar un núcleo de helio 4, muchísima energía fotónica y dos protones libres de nuevo, que vuelven al principio de la cadena para volverse a fusionar y así pues estar en constante fusión, ¿no? ¿Con esto qué conseguimos? Pues llegará un punto, y ahora me meto ya en la parte final de mi explicación, que es la extinción del Sol. Llegará un día, un momento en que pues ya hemos visto que el núcleo del Sol está quemando el hidrógeno, pues ese hidrógeno se va a terminar en la región central al haberlo transformado en helio. La presión será incapaz de sostener las capas superiores y la región central tenderá a contraerse por gravedad, calentando progresivamente las capas adyacentes. Con eso, el exceso de energía que se produce hará que las capas exteriores del Sol tiendan a expandirse y enfriarse, y el Sol se convertirá en una estrella gigante roja. Aquí algunos podrán decir, no, pero no habéis estado hablando antes de gigantes blancas. Os recuerdo la clasificación que os comentaba es para las estrellas cuando están sobre la secuencia principal. Ahora hemos entrado en la fase ya de extinción de una estrella, donde ahí sí no aplica la clasificación que comentábamos antes, ¿eh? Por lo tanto, en la etapa de extinción tendremos que el Sol se va a convertir en una estrella gigante roja. El diámetro puede llegar a alcanzar y sobrepasar al de la órbita de la Tierra, con lo cual cualquier forma de vida se habrá extinguido. Luego creo que es Óscar va a comentar las zonas de habitabilidad y todo eso. Cuando la temperatura de la región central alcance más o menos los 100 millones de grados Kelvin, comenzará a producirse la fusión del helio en carbono, mientras alrededor del núcleo se sigue fusionando hidrógeno en helio, y todo eso hará que al final se contraiga la estrella, disminuya su brillo, a la vez que aumenta su temperatura, convirtiéndose el Sol en una estrella enana, una enana blanca, ¿eh? O sea, vamos a pasar de una gigante roja a una enana blanca. Tengo algunos datos más aquí, como, bueno, al agotarse el helio del núcleo se iniciará una nueva expansión del Sol y el helio empezará a fusionarse en una nueva capa alrededor del núcleo inerte. Bueno, se van a ir produciendo reacciones en su etapa ya de agonía hasta que pues tengamos una estrella enana blanca. Lo más probable es que el Sol no llegue a estallar en una supernova debido a que su masa no lo permitiría, pero sí quedaría pues nada brillando tenuamente hasta llegar a un punto seguramente en que se apagaría y quedaría pues un sistema solar muy oscuro y frío. Y bueno, he intentado resumir un poco el tema que me ha tocado a mí y espero haberlo hecho bien, que se me haya entendido, y no sé si tenéis algún comentario o aporte. ¿Se os ha ocurrido alguna cosa mientras estaba ahí? A mí algún chiste malo, pero he pensado que mejor no decirlo, sí, más de lo que ya he hecho. Me gustan los chistes malos. ¿Me vais a dejar contar? Yo creo que no. Chiste al final en algún momento has dicho que habían fotones en vez de protones. Potito. Es que el Sol es muy potito. Exacto. Mi padre dice que lo mejor del Sol es la sombra. Está bueno. Bueno, pues si no tenéis más dudas, si a los oyentes tienen dudas o preguntas, pues nada, ahí. Que la manden, ya que. Que la manden. Pues pasamos al siguiente tema, que lo va a exponer Sergio, ¿no? Sobre la investigación y exploración del Sol. Pues vamos a pasar entonces a hablar de la investigación y exploración del Sol, que, bueno, un poco lo que pretendemos es ver cómo hemos averiguado todos esos datos que nos ha dado Carles, tan interesantes, pero bueno, como poco a poco el ser humano hemos ido aprendiendo todo eso. Creo que, bueno, desde el principio del hombre como hombre, siempre hemos estado muy pendientes del sol. Ya en las primeras tribus y en el hombre primitivo, pues como sabéis, estaba muy obsesionado con el sol. Hay muchos dioses solares, se hacen monumentos, enseguida ellos son capaces de calcular los solsticios, los equinoccios. Culturas muy primitivas tenían ciertos cálculos de que les permitía saber cuándo se iban a producir eclipses. Entonces, el sol siempre ha sido algo muy importante, ¿no? Desde que el hombre, sobre todo desde que nos dedicamos a la agricultura. Quizá, por ejemplo, hay una cosa curiosa, que es que se sabe que ya astrónomos chinos, en el año 200 antes de Cristo, habían contemplado manchas solares. Fueron capaces de ver las manchas solares sin usar ningún aparato, es decir, a simple vista. No sabemos cuántos chinos se quedarían ciegos para ver esto, pero vamos. Eso te iba a decir, porque increíble. Creo que Galileo se quedó con un ojo medio palado debido a pues eso. Pues sí, desde luego. Pues sí, imagínate de ahí a simple vista. Quizás sí, el siguiente, como dices, es Galileo, es el que realmente empieza el estudio científico del sol, ¿no? Gracias a su invención del telescopio. Y bueno, quizá de ahí empieza un poco toda la parte más científica de estudio y exploración del sol. El siguiente granito podríamos considerar la invención del espectroscopio, que fue en el año 1814, un físico alemán que se llamaba Joseph von Fraunhofer, y que, bueno, este espectroscopio permitía dividir la luz que nos llega en las diferentes longitudes de onda que la componen, con lo cual, bueno, pues ya se podía más con mayor precisión empezar a explicar de qué estaba compuesta esa atmósfera solar. A partir de ahí, bueno, pues quizá podamos hablar de la invención de los coronógrafos, que se deben a otro físico alemán, Gustav Kirchhoff, o por ejemplo, pues podemos ver cómo se inventó en el año 1931 el espectroheliógrafo, que medía el espectro de los rayos solares individuales. Todos estos inventos, bueno, pues se fueron desarrollando. Y bueno, pues hay telescopios cada vez más potentes desde la Tierra para observar el Sol, ¿no? Quizá podamos nombrar, para hacer un poco de tierra, pues que hay varios telescopios solares en las Islas Canarias, ¿no? En Tenerife, y de hecho se están planteando la construcción de algunos realmente grandes. Pero lo que me voy a basar sobre todo es en todo el tema de las naves espaciales con las que hemos conseguido investigar el Sol, pues un poquito acercándonos un poquito más, ¿no? Hay unas bastantes misiones que se han lanzado por las diferentes agencias espaciales hacia el Sol, así que bueno, voy a ir nombrando algunas, contando alguna anécdota de las que a mí me han llamado más la atención especialmente, y bueno, espero no alargarme mucho. Tenemos, por ejemplo, yo querría empezar, por ejemplo, con la misión Helios, ¿vale? Que son del año 1975. Ahí se lanzaron dos naves, la Helios A en 1975 y la Helios B en 1976. Y que, bueno, estuvieron en activo, la que más duró fue la Helios A, que estuvo hasta 1985. Estas naves se construyeron, es de construcción alemana junto con la NASA de Estados Unidos. Y bueno, lo que querían era estudiar un poco la influencia del Sol en el propio ambiente interplanetario. Lo que hicieron fue colocarse en una órbita muy excéntrica alrededor del Sol, donde cuando estaban más alejados del Sol estaban a una unidad astronómica, que ya nos ha explicado Carles lo que es decir, a la misma distancia más o menos, a esa distancia media de la Tierra al Sol, pero cuando están más cerca del Sol se sitúan a tan solo 0,3 unidades astronómicas del Sol, que eso es más cerca de lo que está Mercurio del Sol, por ejemplo. O sea, es realmente ya muy cerca del Sol. Y bueno, curioso también que estas naves son hasta hoy en día el objeto más rápido jamás construido por el hombre, alcanzando velocidades de 252.900 kilómetros por hora, ¿no? O sea, equivale a 70,4 kilómetros por segundo. Es realmente la cosa más rápida que jamás hemos hecho, de momento. Y bueno, estas naves de hecho siguen orbitando, siguen en esta órbita, lo que pasa es que ya se ha perdido el contacto con ellas. ¿Y se sabe de qué material están hechas? Sé de otras naves que se acercan mucho, están con compuestos de reforzados, carbono, pero esta en concreto la verdad es que no tengo el dato. No, pero en general, o sea, carbono con carbono. Sí, sí, sí. Sí, suelen hacer algún tipo de escudo térmico para que recoja toda esa calor y digamos que situar a los instrumentos a la, entre comillas, sombra de este escudo térmico, ¿no? Para aguantar esas, claro, las temperaturas a 0,3 unidades astronómicas del Sol ya son realmente importantes. Bueno, pasamos, por ejemplo, a hablar de la llamada ICE, de International Cometary Explorer, que esta es curiosa porque ahora se conoce como este explorador cometario internacional, pero originalmente era el explorador Sol-Tierra 3, o ICE-3. Fue lanzada en 1978, es de la NASA con cooperación de la Agencia Espacial Europea también, y tenía el objetivo de estudiar la interacción entre el campo magnético de la Tierra y el viento solar. Estaba con otras dos naves. Lo que pasa es que esta nave, bueno, fue la primera, de hecho, en situarse en lo que se conoce como el punto de Lagrange L1, que es una órbita, digamos que queda la misma, una órbita sincrónica con la de la Tierra alrededor del Sol. Y bueno, pues después de cumplir este cometido de explorar el Sol y después de recoger todos los datos que tenía que recoger, en 1982 pues se vio que pasaba por allí un cometa, que era el Jacobini-Zinner, y lo que se hizo pues es reaprovechar esta nave para que pudiese ir a investigar este cometa. Y se convirtió, de hecho, en la primera nave espacial en atravesar la cola de un cometa, que atravesó a 7.800 kilómetros de su núcleo, y por eso se le cambió el nombre y se le llamó la exploradora de cometas. Es curioso cómo se pudo reutilizar esta nave. Esta nave, de hecho, se espera que en el año 2014 su órbita va a pasar cercana a la de la Tierra y se pretende recuperar y colocar en el Museo Smithsonian. La NASA ya lo ha donado al Smithsonian, y así que esperamos que algún día pueda estar allí y bueno, que el que se pase por allí pueda ver esta nave que tanto uso se le pudo dar. Sigo hablando, por ejemplo, de una misión japonesa. Se dio el 30 de agosto de 1991, que duró 10 años. Se llamó Yoko, o Rayo del Sol en japonés, o también conocida como Solar A, y bueno, seguía una órbita circular terrestre y tenía un telescopio de rayos X para monitorizar la actividad solar. Y bueno, pues se pudo observar gracias a él un ciclo entero de las manchas solares, con lo cual pues dio bastante información y en fin, pues esta nave ya terminó y luego los japoneses enviaron una segunda nave, la Solar B. Seguimos quizá con la más conocida, por lo menos por estos lares, que es la Solar and Heliospheric Observatory, más conocida como SOHO. Esa. Esta es la más conocida, ¿verdad? Fue lanzada el 2 de diciembre del año 1995. O sea, es toda una veterana ya, aunque continúa en activo. Esta es proyecto de la Agencia Espacial Europea y la NASA. Está también en este punto de Lagrange L1, ahora mismo compartiendo ese espacio con otras dos naves, que son la ACE y la WIND, y bueno, básicamente transmite a la Tierra fotografías y datos sobre la actividad solar. Y se usa, junto con esta ACE, para predecir las erupciones solares. ¿Vale? Estos datos son recogidos por un instituto que se dedica a estudiar el clima espacial, digamos, y de esta manera pueden, sobre todo, pues hacer alerta o predecir cuándo se van a producir erupciones solares. Es curioso de esta SOHO, que tuvo un incidente que estuvo a punto de perderse. Yo esto, la verdad, es que es algo que no lo conocía, lo leí y me ha resultado muy curioso, porque estuvo a punto de totalmente de perderse y de que no pudiésemos usarla. Esto empezó el 24 de junio del año 1998, y estaban haciendo unas maniobras de calibración del giroscopio de SOHO, y durante esas maniobras pues perdió la orientación al Sol. Entonces tiene un modo de emergencia que le permite autocalibrarse y volver a redireccionarse al Sol, porque el Sol es donde va cogiendo la energía. Y lo que pasa es que con este modo de emergencia no funcionó, la nave empezó a moverse un poco a lo loco, se intentaba recuperar, seguía entrando en modo de emergencia, y hasta que finalmente se quedó pues girando totalmente sola en el espacio, alocada, y se perdió todo el contacto con ella. Entonces, todo el personal de la Agencia Espacial Europea se trasladó a Estados Unidos en plan emergencia para unirse a la gente de la NASA y tratar de hacer un plan de emergencia para poder recuperarla. Entonces, casi un mes después, el 23 de julio, pudieron localizarla a Soho, gracias, entre otros, al observatorio de Arecibo. Se localizó donde estaba y que estaba ya girando. Entonces, bueno, ya se pudo ir siguiendo. El 3 de agosto de ese mismo año se detecta una pequeña señal proveniente de la Soho. Y, bueno, el 12 de agosto, que ya empiezan a poder mandarle comunicación, pues el equipo de recuperación empieza a desviar la energía, la poquita energía que tenía disponible, a calentar el tanque de combustible, usa hidracina, como muchas otras naves espaciales, y después ir pasando energía a los calentadores para descongelar las tuberías, el motor y todo esto. Hasta que, y con este tipo de operaciones muy complicadas, finalmente pudo recuperarse ya el 16 de septiembre del 98. Pudo reorientarse al Sol. Y a partir de ahí, pues se fueron recuperando uno a uno los sistemas, lo cual no se produjo del todo hasta el 24 de octubre del mismo año. Sabemos con una operación ahí delicada para poder recuperarla, que realmente no había esperanzas de recuperarla, o sea, se dio un poco por perdida. Ah, pues yo no sabía yo esa historia tan funesta de las ojos. Sí, sí. A lo mejor le han dado publicidad o se conoce también por eso, por lo que pasó, o es que realmente es la que está aportando más datos quizá, ¿no?, actualmente sobre el Sol. Bueno, es una de, probablemente de estas tres del Soho, con el ACE, el WINF, está la Ulises, hay unas cuantas que yo creo que son al menos tan importantes como la Soho. Pero no sé, yo la verdad es que tampoco había oído la historia esta, me ha sorprendido mucho, que tiene un final feliz, o sea que bueno. Pero sí, no, es curioso, yo no lo había oído, no sé. Yo creo que lo oímos más porque es un proyecto más de la Agencia Espacial Europea, de la ESA, que nos pilla más cerca a lo mejor, no sé. Sí, esto debe ser un poco de autobombo, ¿no? Seguramente sí. Hombre, tiene las fotos que deja allí en la web, dejaremos luego la web de Soho, pues son muy chulas, desde luego, ¿no? Aunque hay alguna otra foto, algún telescopio espacial que también son muy chulas, pero bueno, la web de Soho es interesante echarle un vistazo, pasarse y ver sobre todo ese tema de fotos y tal, es muy, muy interesante. Bueno, quizás también con fotos súper chulas es la TRACE, le vamos a dejar también el enlace. Este es un telescopio espacial y tiene unas imágenes de alta resolución, sobre todo de la fotosfera solar, que son realmente muy, muy interesantes de ver. Bueno, otra misión también interesante y también que con un poco de desastre de por medio fue la Génesis. Esta se lanzó el 8 de agosto del 2001. Y en este caso el objetivo era recopilar muestras de viento solar y traérselas a la Tierra para poder analizarlas aquí, que es algo que no se había hecho desde la época del programa Apolo, básicamente. Entonces, bueno, pues se lanzó la Génesis y el problema es que al entrar de nuevo en la Tierra, pues parece ser que hubo algún tipo de problema de diseño y no se desplegó el paracaídas. Con lo cual la nave se estrelló en el desierto de Utah y, bueno, gran parte de los colectores donde estaban recogidas las muestras pues se abrieron y se contaminaron. Pero a pesar de eso parece que con lo poco que hubo disponible sirvió para los estudios científicos y pudo observarse un poco sobre todo los componentes de ese viento solar y se pudieron hacer algunas averiguaciones interesantes de datos que no se conocían de la composición de oxígeno del Sol y ese tipo de cosas. Quizá uno curioso es el Reuben Ramati High Energy Solar Spectroscopier Imager, o RESI en abreviatura. Este es uno de la NASA también, y bueno, quizá lo curioso de eso es que es el nombre que tiene, el Reuben Ramati, se le puso a posteriori, no se llamaba así cuando salió la misión, y se le puso en honor a un físico, un científico, que es uno de los pioneros en el área de la física de alta energía solar. Y es curioso sobre todo porque es la primera misión de la NASA que se llama en honor de un científico. Y bueno, pues nos pudo dar un montón de datos sobre todo el tema de las erupciones solares. Otra misión que puede ser también interesante para comentar es la STEREO, que son las siglas de Solar Terrestrial Relations Observatory, o sea, Observatorio de Relaciones Solares Terrestres. Pero bueno, que lo de STEREO lo han hecho como siempre, esto ya sabéis, que hacen primero las siglas y luego van rellenando los huecos a ver qué palabra ponen. ¿Por qué se llama STEREO? Porque son dos satélites casi idénticos, y entonces toman las imágenes simultáneamente de tal manera que pueden sacar imágenes estereoscópicas del Sol, ¿vale? Con lo cual hemos podido por primera vez ver los fenómenos solares en tres dimensiones. Tres dimensiones, eso es. Como por ejemplo las eyecciones de masa coronal y todo ese tipo de cosas, verlas con las tres dimensiones, gracias a este efecto estereoscópico de que son dos naves. Podemos pasar a hablar de Solar Dynamics Observatory, por ejemplo, llamado SDO. Este salió el 11 de febrero de 2010 y que está previsto que dure 5 años la misión, es de la NASA. Y es interesante sobre todo porque forma parte de un programa muy interesante de la NASA que se llama Living with a Star, que tiene como objetivo desarrollar el conocimiento científico necesario para gestionar aquellos aspectos del sistema Sol-Tierra que afectan directamente a la vida y a la sociedad. O sea, ellos intentan ver toda la información que puedan sacar para ver cómo este sistema Sol-Tierra es importante, qué parte del Sol nos afecta a la vida en la Tierra y a la sociedad incluso. Y bueno, es un programa interesante y merece la pena, la verdad, leer un poco sobre él. Y bueno, en este observatorio en concreto, este programa ha lanzado más naves, este observatorio en concreto, pues intenta estudiar la atmósfera solar basándose en estudiar en pequeños fragmentos de espacio y de tiempo, pero en muchas longitudes de onda simultáneamente, para ver cómo se estructuran los campos magnéticos del Sol, cómo esta energía magnética acumulada se convierte y se desplaza a la heliosfera y al espacio terrestre en forma de viento solar, partículas altamente energéticas y la irradiancia solar. Es un proyecto, desde luego, interesante. Otro lanzado en 2010 también es el PICAR, que está ya, este es francés, un proyecto francés que está en honor de un astrónomo francés que se llama Jean Picard, no confundir con Jean-Luc Picard de Star Trek, eso te iba a decir. Eso es. Esto es homenaje un poco a nuestros amigos de Fuera de Órbita, ¿no? Que además nos pusieron la promo y todo, o sea que... Bueno, Picard es un satélite que se dedica a la medición de la irradiancia solar, que bueno, esto es la radiación electromagnética por unidad de superficie, y el diámetro y forma solar y en el interior del Sol, usando un método que se llama la helioseismología, que es el estudio de las oscilaciones que se producen en la superficie del Sol por medio del efecto Doppler. Y bueno, vamos a concluir quizá con dos misiones previstas que no han salido todavía. Una puede ser una misión india, me llamó la atención por aquello de que fuese de la India, que se espera su lanzamiento en este mismo año, en 2012, y bueno, pretende orbitar a 600 kilómetros de la Tierra para estudiar la corona solar. Y bueno, hay otra, esta sí que se acerca bastante, pero claro, no está... O sea, no puede ser eso, porque es una la que se prevé que bata todos los récords, que es una de la NASA, que está prevista para el 2018, se llama Solar Probe Plus, y esta nave se va a aproximar a 0,04 UAS de la superficie solar, o fotosfera, que son 5,9 millones de kilómetros. Sí, va a estar más cerca del Sol que nosotros de Carles, que está en El Salvador. Sí, sí, desde luego. Sí, bueno... Dime. Claro. Acaba, que se me ha corrido. Que realmente se va a acercar mucho es esta, la Solar Probe Plus de la NASA, que son los 0,04 UAS o 5,9 millones de kilómetros, está ya muy bien. Y esta es la que decía que usará un compuesto reforzado de carbono-carbono para conseguir aguantar estas temperaturas. Y bueno, también dicen que alcanzará los 200 kilómetros por segundo, ¿no? O sea que realmente intenta superar a esa que comentamos antes, la Helios, convirtiéndose de nuevo en el objeto más rápido construido por el hombre. Y esto es, yo creo que para esto podemos terminar ya. No, se me estaba ocurriendo el congreso sobre el Sol que hubo, que había un alemán, un francés y un español. Y el alemán... ¿Esto es un chiste? En la pausa café estaban ahí los tres hablando y el alemán le dijo, nosotros estamos preparando una sonda que va a ir a Mercurio a buscar los minerales que se encuentran allí. Y todos, ¡ah, qué interesante! Y el francés, ¡ah, pues nosotros estamos preparando una sonda que va a ir a Marte y vamos a hacer una perforación para encontrar el agua subterránea! Hostia, qué interesante. Y el español, ah, pues nosotros estamos preparando una sonda que se va a, aterrizar en la superficie del Sol. Y vamos a, y todos, ¿pero cómo vas a enviar una sonda a la superficie del Sol? Dice, ¿pero qué te piensas, que la vamos a enviar de día? No le riáis los chistes, que luego... Con esto que los indios iban a matar ahí. Pues nada, yo creo que ya es cuestión de pasar al siguiente tema, que nos iba a hablar Vincent de tormentas solares. Pues muy bien, pues vamos a hablar un poco de tormentas solares, o lo vamos a intentar. Tormentas solares, o también conocidas como geomagnéticas. Tengo información de varios sitios, intentaremos darle un poco de coherencia. Si me pierdo, me ayudáis, compañeros. Lo primero, recapitular un poco también algunas de las cosas que hemos visto al principio con Carles. Y bueno, aparte de el Sol, también emite un flujo continuo de gas con una carga eléctrica, vale, que se conoce como viento solar, ¿no? Que tiene una velocidad promedio de unos 400 kilómetros por segundo y una temperatura de 1,5 millones de grados centígrados. Pero afortunadamente la Tierra, que tiene un núcleo que es de hierro, actúa como un imán y crea un campo magnético. Y como este flujo está cargado eléctricamente, este campo magnético es capaz de desviarlo. Esto funciona más o menos bien, a excepción de dos puntos, que son los polos, por los que de cuando en cuando llega algo de radiación y que, si es normal, produce lo que se conoce como las auroras boreales, ¿no? Este campo magnético, por dar algunos datos, llega como hasta 68.000 kilómetros, ¿de acuerdo? O sea, que es bastante importante. Y mientras este proceso es normal, pues tenemos la situación normal. Pero de cuando en cuando hay unas emisiones anormales, digamos, de este flujo, que aparte contienen algunos otros elementos. Y es cuando da lugar a estas tormentas solares, ¿no? Estas emisiones son las erupciones solares o lo que se ha nombrado alguna vez, ¿verdad?, de eyecciones de masa coronal, que básicamente son expulsiones repentinas de grandes burbujas de partículas de la corona solar y que están relacionadas estas eyecciones de masa coronal con las erupciones solares, pero que a veces se pueden producir de forma espontánea. Pueden ocurrir en cualquier momento del ciclo solar, aunque suelen ser más frecuentes cuando hay manchas en la fotosfera. Y su frecuencia puede variar de una por semana en épocas de mínima actividad hasta dos o tres diarias. ¿Y cómo se forman? Como explicaba Carles también al principio, las líneas del campo magnético del Sol corren del polo sur al polo norte solar, pero la velocidad de rotación no es la misma en los polos que en el ecuador del Sol. Esto forma que estas líneas de campo magnético se vayan deformando y se vayan formando como lazos o problemas ahí, o como nudos que por la rotación, ¿no?, se provoca este estiramiento y se acaban retorciendo y pueden llegar como a estallar, ¿no?, cuando pasan determinado punto crítico. Y cuando este proceso de esto estalla es cuando se forma esa eyección de masa de la corona. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede esto, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un caso que está documentado de marzo de 1989, que tuvo sobre todo registro en Norteamérica, en Canadá. El 13 de marzo de ese año... ¿Es el día de mi cumpleaños? Enhorabuena. Vale. En los cielos de las regiones polares aparecieron unas auroras espectaculares. Pero no solamente las típicas verdes, que se deben generalmente a los átomos de nitrógeno, y que se producen en las capas altas de la atmósfera, sino también unas auroras rojizas que están dibujadas por los átomos de oxígeno y que se forman a capas más bajas. O sea, que digamos que llegó la radiación hasta capas más bajas de la atmósfera. Esta tormenta solar fue tan intensa en Canadá que indujo corrientes magnéticas a ras de suelo y provocó sobrecargas en los transformadores de alta tensión. Y en Quebec, donde en marzo todavía es invierno y suele hacer frío, cayó la red eléctrica y unos 5 millones de personas se quedaron sin electricidad durante unas 9 horas. En otras partes, ¿no?, en Estados Unidos, en el Reino Unido, tuvieron problemas temporales y dejaron transformadores inoperantes, pero bueno, pudieron seguir. y también hubo muchos problemas en los satélites de comunicación, ¿de acuerdo? Volveremos un poco luego más adelante a revisar otras tormentas solares históricas. ¿Qué pasa hoy en día, en el 2012? Los ciclos solares veremos que generalmente son de 11 años, o sea que estamos dos ciclos solares más tarde. Volvemos a estar en un momento de actividad creciente dentro de ese ciclo solar. Por lo tanto, además creo que ha aumentado alrededor de un 12% el riesgo de una tormenta solar y está escupiendo burbujas de protones de alta energía con más frecuencia. Hay que tener en cuenta de que el Sol es muy grande y la Tierra está en el universo y es relativamente muy pequeño en comparación. Por lo tanto, todas estas emisiones, cuando no están dirigidas, nosotros no sufrimos nada, ¿no? Pero tampoco tiene que estar, tenemos que pensar que tiene que estar dirigida directamente. Aunque nos toque de refilón, nos puede estar afectando. Entre el 2 y el 4 de marzo de este año hubo un pequeño aviso y, de hecho, los satélites de comunicación o por radiofrecuencia de China, India y Australia se vieron afectados. Los expertos en este tema, que como son tormentas solares, se denominan meteorólogos espaciales, es como se conoce esta disciplina, están un poco todavía en pañales. Alguno creo que comentaba por ahí delante que está como la meteorología terrestre hace un siglo o siglo y medio. O sea, están todavía sin entender muy bien los procesos. Por lo tanto, es difícil para ellos predecir cuándo va a llegar a su punto culminante, cuándo va a ser la máxima intensidad, hasta cuándo va a durar. Todo eso son cosas que actualmente les cuesta definir. Obviamente, se tienen que redirigir a los eventos pasados de los que hay registro. La mayor tormenta registrada que se conoce ocurrió en 1859. Luego hablaremos, creo que hay una clasificación de eyecciones, lo podemos comentar ahora. Lo clasifican en 5 categorías. A, B, C, M y X, cada categoría se divide del 1 al 9, en principio, y cada cambio de categoría es, si no me equivoco, como 10 veces más, ¿no? Sí, 10 veces mayor, claro. Y esta del 89 creo que se calcula que tiene un valor de X20. Hubo una en el 2003 que llegó a ser de X40. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando que lo normal o que estamos sufriendo suelen ser de tipo C3. Y para la de 1859 está fuera de rango. ¿De acuerdo? Entonces, en esta de 1859 solamente hacía a nivel de instrumentos eléctricos así. Lo único que existía era el telégrafo, que hacía apenas unos 15 años que se había inventado. Entonces, destrozó la red de telégrafos en algunas partes, o las inhabilitó. Pero claro, ¿qué es lo que pasará hoy en día, no? Si una tormenta de las mismas características afectara actualmente a nuestra sociedad, una gran cantidad de redes eléctricas, telecomunicaciones, satélites, líneas aéreas, cualquier tecnología que está basada en la electrónica, es decir, casi para nosotros la gran mayoría, nos dejaría casi en la edad de... Nos daría un día de vacaciones, ¿no? Creo que nos daría más de un día, ¿no? Hay alguna página que habla como si pudiese ser también, digamos, el fin del... uno de los posibles fin del mundo. Momento magufo. Sí, es un momento magufo. Tal cual. Pero vamos, ahí está. Yo he dicho que hay algún tipo de página, ¿no? Vale. Bueno, pero en un ciclo normal, de aquí al 2013, la frecuencia de estas tormentas solares, de estas eyecciones, que como vemos son frecuentes, hemos visto que en periodos de mínima actividad es normal que haya una a la semana y en periodos de alta actividad dos o tres al día, obviamente no de tal intensidad como estas tan remarcables, pues debe seguir aumentando, ¿verdad?, la frecuencia hasta el 2013. De todas formas, estos ciclos que se comentan que suelen ser de 11 años, tampoco es exacto, puede oscilar entre los 9 y los 14 años. Y precisamente el ciclo en el que estamos alcanzó su cenit también, o su punto intermedio, 2 años más tarde de lo normal, con lo cual estamos igual ante un ciclo solar un poco anormal. Por lo tanto, eso, la dificultad de predecir cómo van a evolucionar estas tormentas solares es muy difícil debido también a la anomalía del ciclo que tenemos. Lo que sí que se sabe es que si la Tierra se expuesta a una gran tormenta solar, las consecuencias van a ser graves. Eso está claro. ¿no? No hay que hablar del fin del mundo, como decías, pero sí que es un tema bastante desconocido, porque no se tiene tampoco gran registro de información de lo que podía pasar, ¿no? Igual es otra cosa como lo del efecto 2000 y luego no es para tanto, pero bueno, el problema es que se puede desconocer hasta dónde pueden llegar los efectos, porque no se tiene registro. Y sí que existe cierto temor a la destrucción de gran cantidad de tecnología basada en la electrónica. Y lo que pasa es que luego también ya entramos dentro de las probabilidades. Una tormenta solar de esas dimensiones es tan poco probable como un fenómeno de este tipo, ¿no? Es decir, como un gran terremoto de gran magnitud, ¿de acuerdo? Pero estamos acostumbrados y sabemos que los terremotos de grados 2, 3, 4 son muy frecuentes y todos los días pasan decenas, ¿no? Más o menos, podemos decir. Esto sería un caso similar. La probabilidad de que haya una tormenta de las dimensiones o de la intensidad de la de 1959 es muy baja. Del mismo modo, ¿no?, que la de un terremoto de gran intensidad. Eso no quiere decir que se siga teniendo que trabajar y estar preparados, ¿no?, para un evento de este tipo, que básicamente es lo que queríamos decir. Y vamos a hablar un poco de esa tormenta solar de 1859. Los registros hablan de que se pudieron observar auroras boreales hasta en Roma, Madrid, La Habana y las Islas Hawái. Hay un registro, tengo aquí una cita del diario de Menorca de esa fecha, ¿vale?, del 4 de septiembre de 1859, en el que dice, cito: «Anteayer, a hora avanzada de la noche, vio una persona fidedigna dos auroras boreales, que si bien eran más diminutas que las que vimos años atrás, no dejaron de causar un efecto maravilloso». O sea, que podemos hablar de en sitios donde no es nada habitual, se pudieron ver. Me gusta lo de una persona fidedigna. Sí, sería su vecino, no sé. Pero el tema es que si podemos ver estos efectos asociados de auroras boreales a estas latitudes, los otros efectos de las radiaciones, de otro tipo de radiación, pueden ser muy dañinos. Lo que pasa es que en esta época no había una tecnología que pudiese ser susceptible de sufrir estos problemas, ¿no? O sea, que si yo aquí en El Salvador veo una aurora boreal, ¿qué pasa? Pues que seguramente se te vaya a estropear el portátil. Y a los que están más al norte se les ha jodido todo el sistema eléctrico, o al sur. Sí, ya hay... En algún sitio he leído, tampoco sé si darle mucha credibilidad, que depende de la cantidad de radiación solar que sufras, también pueden afectar a los seres vivos, ¿no? Yo la verdad es que, como desconozco el tema, era una cosa que tampoco pensaba pasar por alto, pero bueno, que hay algún comentario, en alguna fuente he leído algo de eso, ¿de acuerdo? Esta tormenta solar sí que está relacionada con la aparición de varias manchas solares en la superficie del Sol. De hecho, a esta eyección de masas se le conoce como la fulguración de Carrington, porque el tal Carrington estaba haciendo unos bocetos precisamente de estas manchas solares. Y el 1 de septiembre, y debido a la dimensión de esas grandes regiones oscuras, de esa abundancia de manchas solares, es cuando él mismo se dio cuenta del estallido de luz blanca que podía salir de los puntos del grupo de manchas. De hecho, quiso compartir la información con alguien, pero como estaba solo, nadie le hizo caso. 17 horas después es cuando llegaron las primeras oleadas de auroras boreales al norte de América y que se pudieron extender hasta Panamá. O sea, que en el caso tuyo, que estás en El Salvador, te alcanzarían. Incluso hay algunos ejemplos o hay registros de que en las montañas rocosas se podía estar leyendo el periódico bajo una luz entre roja y verdosa de las auroras boreales. Y, como hemos dicho, que se pudo registrar o se pudo ver sus efectos hasta en Europa. Y efectivamente, bueno, la tormenta de Carrington no tuvo efectos brutales porque no había satélites artificiales ni comunicaciones de radio en ese momento. Y no sé si me quedaba algo más por decir. Pues eso, actualmente tormentas solares de mediana intensidad se consideran las responsables de dañar varios satélites. Tengo aquí alguno, no sé si los has nombrado antes, el ASCO japonés, ¿de acuerdo? ¿ASCO con C o con K? Con K. Una tormenta solar en 1994 causó errores en dos satélites de comunicaciones y que, bueno, pueden llegar a afectar a, desde los servicios móviles a las señales de televisión y GPS. Como explicaba antes, las de pequeña y mediana intensidad, bueno, pues tienen una afección menor, ¿no? Y como hemos explicado también, igual el caso más grave fue el de la planta hidroeléctrica de Quebec, que estuvo 9 horas sin poder dar servicio en pleno invierno. Y yo creo que con esto, no sé si queréis alguna cosa o podemos añadir alguna cosa más, con esto terminaríamos esta parte de las tormentas solares y podemos pasar con Óscar a hablar de las zonas habitables de las estrellas. ¿O tenéis algún comentario? ¿Sabéis qué le dice un terrón de azúcar blanco a un terrón de azúcar moreno? No. ¿Qué te ha pasado? Le dice. Y el otro le contesta, es que me atrapó una erupción de masa coronal. No me peguen con sus... Vale. ¡Ah, no! ¡Le habéis reído el de antes! ¡Le habéis reído el de antes! Este ha sido peor, ¿eh? ¡Joder! Este me lo acabo Ese es el problema de reír, claro. Se me acaba de ocurrir. Esto es lo que pasa cuando uno se inventa chistes. Es que yo he estado sentado a su lado un par de años allí en el trabajo y diciendo que no. Por algo inventaron los auriculares, así que no. Vale, ya, creo que no tengo voy a marcarlas. Vale, pues sí, no tengo ninguno más en mente, tranquilos. Entonces vamos a Óscar, ¿no? Zonas habitables. Venga, vamos para allá. Pues bueno, ya vamos avanzando en el programa, en este crossover, y nada, me toca a mí, yo soy Óscar y tengo que hablar un poco de las zonas habitables de estrellas y los cazadores de planetas, los Planet Hunters, y las características de las búsquedas de planetas. ¿Y cómo se enlaza esto con el Sol? Pues porque como somos así como egocéntricos, ¿no?, la especie humana, pues hemos decidido que si nosotros tenemos vida, pues es porque tenemos un sol cerca que nos funciona y nuestro planeta está en el mejor sitio del mundo para tener vida. Entonces, alguien ha dicho, si hay que buscar planetas en el resto del universo, hay mogollón de planetas, o sea que habrá que buscar algún sitio que se parezca al nuestro, ¿no? Porque si nosotros tenemos vida, pues esos serán los sitios donde tendremos que encontrar vida. Y de ahí ha nacido un poco la ciencia que se dedica a buscar zonas habitables cerca de estrellas. Está claro, como hablábamos antes, que la estrella no puede ser una zona habitable porque está calentita, pero sí que nos interesan una serie de características que hacen que a cierta distancia pueda haber vida. Aunque hay gente que dice que la Tierra es hueca y hay un sol dentro, cuidado. Bueno. Y las auroras boreales eran la luz de dentro, acuérdate. Sí, creo que Vicen en el tema anterior se ha olvidado de comentar esto. Momento magufo. Hay que decirlo porque nos dijeron por Facebook que a veces comento cosas magufas con tanta ironía que parecen que me las haya tragado. Entonces hay que aclarar los momentos magufos sí. Para que la gente no piense que hay un sol dentro de la Tierra ahora. He encontrado varias cosas que me he saltado porque eran impresionantes, ¿eh? Sí. Así que no. Es que de hecho el tema del sol da para mucho magufo, pero quizá ya trataremos eso en otra ocasión y nos vamos a centrar en la parte seria. Digo, Carlos, que tienes que hacer una sintonía con el momento magufo. Cierto. Sí. Y habría que meter ahí la cuña preparada ya. Eso. Bueno, pues seguimos hablando así de conceptos y el primer concepto así importante que he encontrado, porque yo insisto, yo soy geólogo especializado en temas de aguas subterráneas y un poco en ordenadores, o sea que esto de la habitabilidad estelar me queda un poco lejos, pero bueno, yo he estado leyendo y he encontrado cositas. Y un saludo a Pani con el núcleo ya, antes hemos mencionado. Pani con el núcleo, ¿no? Sí. Perdona, sigue. Pues, no, tranquilo, o sea, se admiten los cortes. Pues el primer concepto así importante que me he encontrado es el de habitabilidad estelar, que es lo que os comentaba un poquito antes, que es la zona de habilidad estelar, leo así directamente, es una estrecha región circunestelar en donde, de encontrarse ubicado un planeta o una masa rocosa, comprendida entre 0,6 y 10 masas terrestres, y una presión atmosférica superior a los 6,1 milibares, correspondientes al punto triple de agua, que... Para aclarar, el punto triple de agua sería ese punto donde coexisten agua en estado sólido, agua en estado líquido y agua en estado gaseoso. Que yo no me lo sé de memoria, pero sí que lo he mirado por ahí y he encontrado, a ver, déjame lo consulte, que está a 0,01 grados Kelvin. Una presión de 611,73 pascales. ¿Vale? Pues bueno, pues en esas condiciones y con una luminosidad y un flujo de radiación incidente que permitiría la presencia de agua en estado sólido y líquido, perdón, en la superficie, eso serían las condiciones que se consideran que marcan un planeta puede ser habitable. Estas zonas fueron definidas por primera vez en 1959 y definió dos tipos de... Bueno, esta zona vienen delimitadas por dos radios. Uno interno, o zona de habitabilidad estelar RI, y otro externo, que sería la zona de habitabilidad estelar RO. Mientras el radio interno establece la distancia mínima capaz de salvaguardar el entorno planetario de un efecto invernadero desbocado, es decir, que no hayan temperaturas extremas, el externo, por el contrario, muestra la distancia máxima en la que este mismo fenómeno es capaz de impedir que las bajas temperaturas aboquen al planeta a una glaciación perpetua. Sería, para que hagamos un símil en lo que tenemos nosotros en la cabeza, son las grandes glaciaciones, ¿no? Que aquí han sido periodos y luego se ha pasado a otro periodo térmicamente más positivo. Pero si nos distanciáramos del Sol lo suficiente, esa glaciación podría ser continua, ¿no? Que el planeta se quedará helado, ¿no? Y bueno, así, con estas condiciones, han empezado a buscar planetas. Y así como nota o dato característico, hay que decir que el primer planeta extrasolar encontrado en esta zona de habitabilidad y con una masa parecida al de la Tierra sería el Viese 581 G. Este sería el primer planeta. Paralelo al concepto de habitabilidad estelar, hay otro concepto importante que es el de habitabilidad galáctica. Que este está un poco así más entredicho, pero bueno, también es interesante saber el concepto. Y este concepto se define como una zona alrededor del centro galáctico donde se dan las condiciones más favorables para la vida. Cuando estamos demasiado cerca del centro galáctico, las dosis de radiación serían muy elevadas y entonces las dosis no nos permitirían... que exista la vida, ¿no? Las dosis de radiación. Y por otro lado, las zonas que están más distantes del centro galáctico, lo que pasa es que hay una baja metalicidad de las estrellas, es decir, que las estrellas tienen pocos metales. Y según se comenta, o según han estudiado los científicos, aunque no está muy demostrado, la existencia de metales podría estar relacionada con la existencia de vida. Es decir, si la estrella no tiene suficiente metal, no puede formar cuerpos con suficiente peso para que tengan una masa importante. Entonces, si ese cuerpo no tiene una masa importante, no podrá retener la atmósfera. Y como antes hablaba Vicent, pues teníamos los vientos estos... las tormentas solares o las eyecciones de masa coronal, que si el planeta no tiene suficiente metal, no puede tener un campo magnético que lo proteja, entonces también sería afectado por eso. O otra de las opciones es que si no tiene suficiente metal y no tiene suficiente peso o masa, por decirlo de una manera, sí que puede ser que genere la atmósfera, pero que no la pueda retener, o sea, que la pierda, que eso pasa en algunos planetas. Y básicamente estos serían los dos conceptos importantes a la hora de buscar planetas habitables. Es decir, que se basan mucho en la existencia de agua y de condiciones similares a las que tenemos en la Tierra. Dentro de esto podríamos, por lo que he estado consultando, pues existen muchos otros indicios o puntos a tener en cuenta. Uno de ellos es que el planeta, así como nosotros como geólogos, a mí me ha llamado la atención, es que como planeta, el planeta tiene que estar vivo para mantener vida. ¿Qué quiere decir que esté vivo el planeta? Pues que tenga una actividad geológica continua, que no esté muerto. Por ejemplo, un planeta que geológicamente se considera muerto es Marte. En cambio, la Tierra tiene placas que se están moviendo, se están renovando material, se está inyectando vapores del centro de la Tierra, bueno, del interior de la Tierra, perdón. Entonces, eso hace que el planeta esté vivo y eso favorece que haya vida. Según algunas teorías, si no hubiese el planeta vivo, no se podría generar vivo. Entonces, se buscan otros indicios como estos. También la presencia de uno o más soles puede condicionar la búsqueda, aunque esto en función de la distancia que estén los soles entre ellos, que ahora no tengo el dato delante, pero si el sistema tiene dos soles, es bisolar, por decirlo, o biestelar, por decirlo de una manera, las masas, si están muy cerca, esos dos soles pueden generar campos gravitatorios muy grandes que alteren todo y los planetas no puedan retener la atmósfera, entonces tampoco nos interesaría, ¿no? Y así podríamos estar hablando de muchos pequeños detalles. Pero bueno, el más importante y el que se asocia bastante a la búsqueda de vida es la presencia de agua en estado líquido. Una de las cosas que tenía apuntada y que me llamó la atención es lo de los Planet Hunters, ¿no? El proyecto Planet Hunters forma parte del portal de ciencia ciudadana que se llama Zooninverse, que se trata de proyectos que cualquier ciudadano puede trabajar o colaborar, por decirlo de una manera, para aportar información. ¿Y en qué consiste este proyecto? Pues consiste en una idea bastante central para buscar planetas en las zonas que les interesan. A veces la estrella no nos deja ver el planeta porque tiene mucha emisión de luz. Entonces lo que hacen es captan la luz del planeta, la luz de la estrella. Entonces cuando pasa un planeta por delante, esa luz se ve disminuida, atenuada, ¿no sería? Entonces, gráficamente, si tenemos una línea horizontal que atraviesa la pantalla nuestra, por ejemplo, cuando pasa el planeta por delante, esa luz baja de intensidad, entonces tendríamos un hueco en la parte central. Y eso es lo que busca la gente. Entonces tú, como usuario de este portal, vas viendo imágenes y cuando imágenes de la espectrometría que estarían sacando de la intensidad de la luz, entonces cuando baja lo marcas y es una zona que ellos ya detectan que tienen ahí un planeta. Y así como importante, pues a veces se han hecho como encuentros de mucha gente que se ha conectado a la vez y han permitido recolectar inmensas cantidades de datos. Por ejemplo, así como un dato, a finales de diciembre del 2011 había más de 2.000 candidatos a exoplanetas, con detecciones algunas realmente formidables, destacan aquí en la noticia. Aunque en el Planet Hunter yo me inscribí, porque, bueno, como decía, está dentro del Galaxy Zoo, también tienen esta gente, Planet Hunters. No sé si Gonzalo y Sergio habéis entrado. Y realmente ¿Y es eso, ¿no? ¿Algún planeta o no? Sí, o sea, bueno, encontrar, o sea, tú no sabes si ellos lo que te dicen o te plantean es, te dan una gráfica con la luminosidad de esa estrella y lo que se trata es precisamente lo que has dicho. Supuestamente un planeta que gire alrededor de esa estrella, cuando pase por delante, si tú estás en su campo de visión, te tapa la luminosidad de la estrella. Entonces, lo que Planet Hunters quiere que hagas tú es, te presenta esa gráfica con es una gráfica como de ondas, ¿vale? Más o menos. Y tú tienes que identificar esos puntos de valle donde la luminosidad cae y se los marcas con un recuadro. Básicamente Planet Hunters es eso. Te dan esa gráfica y tú buscas esas zonas, puedes hacer zoom, puedes alejarte, acercarte, moverte por ahí, y bueno, y te deja añadir si quieres hacer algunas observaciones adicionales, ¿no? Pero básicamente lo que se trata es buscar esas zonas de descenso de luminosidad que aparecen en el gráfico y marcárselas al programa. Como... Sí, yo he estado mirando vídeos demostrativos y realmente cualquier persona podría, sin ningún tipo de conocimientos, podría ser un buscador de planetas profesional, vamos. Es muy sencillo. La otra es Galaxy Zoo, esta quizás es un poco más compleja porque ya va preguntando, te presento una imagen de una galaxia y tienes tres o cuatro opciones que escoger. Te dice, ¿es espiral? ¿Es barrada? Y con eso te va filtrando, ¿no? Y te va haciendo preguntas que tú tienes que ir seleccionando. Y es un poco quizá más compleja, pero bueno, son de la misma familia, esta Planet Hunters y Galaxy Zoo, que creo que la habíamos comentado en algún podcast de Geocastaway, por cierto. Pues nada, ya si acaso intentaremos, bueno, pondremos el enlace y también ahí podréis ver los vídeos explicativos que son muy fáciles y ya veréis que es interesante. Y nada, en base a lo que estamos hablando, pues, ¿qué han hecho la gente, no? Los países, pues, una vez hemos determinado zonas habitables, pues, nos gusta buscar vida en el exterior, ¿no? Y esto que se ha hecho, pues, en diferentes exploraciones espaciales. Tenemos la sonda Kepler, tenemos también el proyecto SETI, tenemos las conocidas, la Voyager, la 1 y la 2, y también hay otros temas que he encontrado, pues, que es la red del el espacio profundo, ¿no? Que es la red que utiliza para comunicarse con estas sondas. Algunas de ellas que son bastante antiguas. Por ejemplo, las míticas pues son las Voyager, ¿no? La Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 y pasó por Júpiter en 1979 y por Saturno en 1980. Y la Voyager 2 fue enviada el 20 de agosto de 1977 y pasando por Júpiter y Saturno, y llegó a Urano en 1986 y Neptuno en 1989. Es la única sonda que ha visitado esos dos planetas, la Voyager 2, así que es importante. Y este tipo de expediciones, ¿qué hacen? Pues llevan un disco para explicar quiénes somos nosotros, por si alguien se la encuentra y decir, hombre, ya dirán, hay alguien inteligente porque habrán visto que es una sonda que la han enviado al espacio, pero nosotros hemos pretendido como humanidad, pues explicar un poco quiénes somos y dónde estamos, ¿no? ¿Y cuál es el vídeo de Hitler inaugurando los Juegos Olímpicos? Seguramente debe ser una de esas. Esa es la primera emisión al espacio, ¿eh? ¿Ah, sí? Eso no sabía yo. Sí, sí, sí. Ay, amigo. En la película Contact, por cierto, Contact, sale eso. Sí. Y es real, es cierto. Es la primera emisión que hubo al espacio, Hitler inaugurando los Juegos Olímpicos de Múnich. Bueno, pues a lo que estábamos hablando, ¿no? Pues estos tipos de expediciones o de sondas que son mandadas al espacio así más exterior, pues tienen estos discos, ¿no? Son de oro porque se ve que se degrada muy poco y sobre él se escriben diferentes informaciones. Una de las cosas que me ha gustado, pues, claro, ¿cómo preparas esto, ¿no? Lo montaron un comité científico que lo presidía un astrónomo, Carl Sagan. Pues el mismo Carl Sagan explica un poco el tema del mensaje, que dice, su objetivo principal no es ser descifrado por quien lo encuentre, sino por el simple hecho de su existencia ya pone de manifiesto, que existe un grupo de gente o los seres humanos que son suficiente inteligentes para crear esta nave y para intentar contactar con otras especies inteligentes. O sea que estos no están pensados ahí para que lo sepan descifrar y tal, sino que más que nada vean que hay alguien inteligente ahí detrás. Y una de las cosas que me gustó, pues, es que dentro de del disco hay un pequeño dibujo de la nave, para que así agarren una escala de los otros dibujos que tan grandes son, ¿no? Una de las cosas que dices, me imagino yo el comité de sabios ahí pensando en cómo explicamos la escala o cómo explicamos quiénes somos, ¿no? Pues, que hace falta una escala y tal. Parece bien resuelto el tema, o como mínimo lo encontré bastante lógico. Y no sé, hay más ondas, pero creo que nos cansaremos de escuchar. Os invito a que las consultéis, ¿no? Tenemos la Kepler, las dos Voyagers, tenemos el proyecto SETI, que sería como un gran oído que está escuchando cosas del espacio, ¿no? Y muchos más, no me sale la palabra, más ondas ahí viajando. Así que nada, hasta aquí un poco mi acercamiento a lo que sería la búsqueda de zonas habitables en el espacio. Y bueno, nos queda Gonzalo ya para hablar, que quiere hablar, yo creo, de la energía de la radiación solar. No sé si... Pues sí. Seguro que os han quedado 1000 preguntas porque yo me explico la mar de bien, pero bueno. Yo estaba pensando en la ecuación de Drake. No, no es un chiste, ¿eh? No os asustéis. Que la ecuación de Drake es una ecuación que propuso un tipo para estimar la cantidad de, a ver si lo encuentro, de civilizaciones en nuestra galaxia. Y es curioso porque plantea varias diferentes variables. Una es el ritmo anual de formación de estrellas adecuadas, entre comillas, en la galaxia. La otra es la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita. La siguiente es el número de esos planetas orbitando dentro de la ecosfera de la estrella. La otra es la fracción de esos planetas dentro de la ecosfera en los que la vida se ha desarrollado, y va bajando así, ¿no? La fracción de esos planetas en que la vida es inteligente se ha desarrollado. Lo curioso es que esa fórmula da lo que te da la gana. Porque la respuesta de Drake es 10 civilizaciones posibles al año. Otra respuesta que da es 0.00000006769 posibles civilizaciones detectadas al año. Otra estimación hecha de duración de una civilización, otra estimación hecha por Michael Shermer dice que una civilización detectada cada 70.342 años, etcétera, etcétera. Otra, en los últimos 7.500 millones de años en la Vía Láctea solo han existido de 2 a 3 civilizaciones con tecnología muy parecida a la nuestra en torno a una estrella de tipo G. Y otra, en el mismo periodo de tiempo, en vez de 2 o 3, cuidado, en vez de 2 o 3, han existido 819.000 millones. Vale, o sea que realmente es que es bastante variable, ¿no? Yo, a mí una de las cosas, ahora que estabas comentando, cuando me estaba buscando la información, una de las cosas que me llamó la atención de esta, lo típico que nunca te has planteado, es que uno de los factores de que son importantes a tener en cuenta para si puede haber vida o no, o si vale la pena buscar una zona, es que el clima sea un poco estable. Es decir, si tienes una estrella que está evolucionando bastante rápido, aunque tenga las condiciones para que haya vida, enseguida cambiará de situación la estrella si es inestable. Entonces, la vida tiene muy poca probabilidad de que evolucione. Entonces, ya es una zona donde no vale la pena. O, por ejemplo, si tiene variaciones muy fuertes de temperatura, de frío y calor, así como las glaciaciones tenemos en la Tierra, pues si la Tierra estuviera un poco más separada o más cercana, esas variaciones serían diferentes, y entonces ya se considera que tampoco sería interesante para buscar vida, porque tampoco podría evolucionar demasiado, ¿no? Pero a mí me ha quedado como un poco el tema de que todo esto se basa mucho en la idea nuestra de vida, ¿no? Ahí entraríamos en la definición que es vida o no, pero si partes de que vas a buscar lo que tú ya tienes, pues será de una manera, pero puedes plantearte sistemas de vida o funciones de vida diferentes a las que tenemos nosotros preestablecidas. Entonces, la búsqueda sería diferente. Uh-huh. Ese es un tema que hace tiempo también Sergio y yo discutimos, y no sé si me parece que en un podcast también habló Sergio sobre la ecuación de Drake, y es lo mismo, claro. Es que la ecuación, por ejemplo, de Drake se basa en ciertos parámetros para el desarrollo de civilizaciones, claro, parecidas a la nuestra, pero porque siempre y cuando sea, por ejemplo, en la química, basadas en química del carbono. Pero puede haber otro concepto de vida, que es lo que dices tú, basado en otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, o elementos. Entonces, claro, cada cosa sería un mundo distinto, ¿no? Depende de qué química sea, ¿no? Recuerdo el revuelo que aquella investigadora de la NASA, ¿no? Que habían descubierto que ciertas, no sé qué era, una bacteria o algo así. Bacteria basada en cianuro, sí. Ajá. Mm-hmm. Sustituía, no sé si el fósforo por cianuro o algo así. Sí, sí, sí. Y... sí, pero aquello fue muy, luego muy criticado. Sí, sí, se la comieron viva la mujer. Sí, sí, sí. Pero bueno, que por qué no, ¿no? Lo que dices, Gonzalo. Sí. Puede existir, ¿por qué no? Otra forma de vida. Tiene lógica buscar la vida que conocemos también, de momento. Mientras, o sea, es cierto que seguro que existen otras formas muy distintas a la nuestra, pero de momento lo que se hace es buscar formas parecidas a la nuestra y tiene lógica, que intentemos buscar algo parecido a lo que nosotros ya conocemos. Sí, y con el universo tan gigante, tiene que haberlo, claro. Pues bueno, si ya no tenemos más preguntas, si os parece, pasemos al tema de Gonzalo. Pues bien, el último tema que voy a tratar yo, que es un poco sobre la tecnología para la generación de energía por medio de la radiación solar. Entonces, bueno, antes que nada, permitirme lo primero simplemente concretar dos cositas, dos conceptos básicos, que al final es un poquito necesario para manejarnos en el tema este de la generación de energía. Y bueno, el primero es uno de las unidades de energía, que estamos hablando ya aquí mucho sobre el vatio y tal. Pero ahí este concepto a veces bueno, hay confusiones entre el vatio y el vatio hora. Entonces muchas veces confundimos el concepto de potencia y de energía, que es el trabajo. Entonces, bueno, pues nada, se puede definir la potencia como el ritmo al que se usa o se genera energía o cómo se realiza trabajo. Vale, un vatio es en unidades es julio partido por segundo. Y un ejemplo muy básico, que además esto vale para cuando veáis la factura de vuestra empresa de electricidad, pues por ejemplo, si una lámpara de 100 vatios está encendida durante una hora, la energía consumida es de 100 vatios hora, que es equivalente, si quieres pasarlo a julio, pues multiplicarías de la hora, una hora son 60 minutos, pues 60, y luego un minuto son 60 segundos, pues 60 por 60 y por los 100. Entonces te saldría, pues eso, la cantidad en julios, que es la energía realmente consumida. Y otro concepto es el vatio pico, que es la medida de la potencia nominal de una placa de energía solar fotovoltaica en condiciones de iluminación de laboratorio. Aunque, bueno, para instalaciones domésticas o el hogar normalmente se suele usar el kilovatio pico, ¿vale? Que es la unidad más común. Así pues, simplemente decir que la capacidad o la potencia de una central eléctrica, cuando hablamos de la potencia de un salto de agua o de una central nuclear, por ejemplo, pues lo que es la potencia se mide en vatios, pero la energía generada anualmente de esa central pues se medirá en vatios hora o en sus unidades correspondientes, que será gigavatio año, megavatio año, ¿no? Lo que sea. ¿Vale? Este es un pequeño concepto. Y luego el otro, pues el concepto de radiación solar. ¿Qué es la radiación solar? Bueno, ya lo habéis explicado un poco así, lo habéis dado un poco por hecho, bueno, no por hecho, lo habéis comentado, que es un poco el conjunto de las radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. Como has dicho antes, Carles, bueno, pues el Sol se encuentra a una temperatura en la superficie de unos 6.000 grados Kelvin, más o menos. Y bueno, pues en el interior, como decíais, se genera reacciones que producen la pérdida de masa y se transforman en energía. Bueno, pues esta energía es la radiación solar que el Sol emite y que nos llega una parte a la Tierra en forma de radiación electromagnética de diferentes tipos. Bueno, esta radiación solar se mide normalmente en irradiancia, la unidad de energía, que es la energía por unidad de tiempo y por unidad de área, que sería igual a vatios partido metros cuadrados, ¿vale? Entonces, bueno, esto simplemente es un par de conceptos que, como se usa luego siempre en temas de medición de energía y en la tecnología de la energía, pues bueno, es un poco interesante saberlo. Como dato así curioso, pues por ejemplo, la radiación del Sol es de 63 millones y medio de vatios metro cuadrado, y la energía que llega de forma constante a la superficie de la Tierra es una cantidad fija que se llama la constante solar y que tiene un valor muy aproximado de 1.300 vatios metros cuadrados, ¿vale? Esto es una constante fija que siempre nos llega aquí. Entonces, bueno, pues nada, con estos dos conceptos que quería dejar claros, si queréis pasamos ya al que es el tema central de la charla. Y es eso, voy a comentar un poco los distintos tipos de sistemas para generar energía gracias al Sol. Empiezo un poco con las células fotovoltaicas y su funcionamiento, eso sin ser muy exhaustivo y tal, porque tiene bastante historia, y luego terminaré comentando algunas ideas muy novedosas y que están en fase experimental para obtener energía a través del sol. Bueno, pues eso es lo que comentaba. Los paneles o los módulos fotovoltaicos están formados por un conjunto de celdas o las células fotovoltaicas, que a todos nos suenan, que producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos. En este caso, el parámetro para clasificar la potencia se denomina potencia pico, que es lo que he comentado antes, y bueno, pues eso se corresponde a la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas condiciones estandarizadas de radiación, que es, estas condiciones son 1000 vatios por metro cuadrado y una temperatura de la célula fotovoltaica que tiene que estar a 25 grados, ¿no?, para ser una condición estandarizada. ¿Así algún otro dato? Bueno, pues los paneles fotovoltaicos principales, los que conocemos en el mercado normalmente, lo habréis oído, se dividen en dos tipos principales, que son los paneles cristalinos y los amorfos. Los cristalinos a su vez se dividen en dos, en monocristalinos, que se componen de una sola de secciones únicas de cristales de silicio, y los policristalinos, que están formados por pequeñas partículas cristalizadas. Los amorfos, bueno, pues es cuando el silicio no se llega a cristalizar. Entonces este tipo de panel fotovoltaico, el amorfo, tiene un menor rendimiento que los cristalinos, pero también es bastante más barato. Se habla más o menos de un rendimiento, una efectividad de un 10% aproximadamente, mientras que los cristalinos se puede llegar a los cristalinos de silicio se puede llegar a un 20% aproximadamente de rendimiento. Bueno, como bien indica el nombre, los paneles están basados en el efecto fotoeléctrico, que este es un efecto explicado por primera vez de forma teórica por Albert Einstein. Muy brevemente explicaré este fenómeno y cómo funciona en una placa fotovoltaica, ¿vale? Aquí si quiero hacer un disclaimer, porque para facilitar un poco la comprensión del fenómeno fotoeléctrico no voy a ser muy riguroso en la explicación de este fenómeno, así que bueno, que lo siento por los puristas, pero bueno, para dejar un poco claras las cosas. ¿Por este es el que le dieron el premio Nobel a Einstein? No. Pues sí, a Einstein le dieron realmente el premio, que la gente se confunde, pero el premio Nobel no se lo dieron por la teoría de la relatividad, sino se lo dieron por la explicación del efecto fotoeléctrico en 1905, me parece que fue. No me acuerdo. 1905 fue la teoría restringida en la relatividad. Bueno, pero sí, fue por el efecto fotoeléctrico. Uh-huh. Bueno, como comentaba antes, un panel solar está formado por un conjunto de células fotovoltaicas, eso que producen la electricidad a partir de la luz solar. Entonces, estas células son fabricadas normalmente con materiales semiconductores. ¿Qué es un semiconductor? Bueno, pues me alegra que no me lo preguntéis porque es un tema largo. Y habría que explicar teoría de bandas, un poco de física de materiales y del estado sólido, y bueno, ya lo trataremos eso en otra ocasión, que aquí no daría tiempo. Pero bueno, brevemente, la explicación de cómo funcionan la célula solar sería, algunos de los fotones que provienen de la radiación solar impactan sobre la primera superficie del panel, penetran en este y son absorbidos por los materiales semiconductores, por ejemplo el silicio u otros que también a lo mejor habéis leído por ahí o escuchado, que es el arseniuro de galio o el germanio, que estos son metales son semiconductores un poco extraños y bastante caros. Entonces los electrones que están en el exterior de los átomos, en la parte más externa del átomo, están alojados en ciertos orbitales de energía, os acordáis ahí de cuando estudiáis en bachillerato esto, de los orbitales de energía, son golpeados por los fotones que interaccionan con estos y bueno, pues liberan de los átomos a los electrones que están unidos a ellos, lo que permite entonces circular a través del material a estos electrones y producir entonces un flujo de electrones creando por lo que es la corriente eléctrica. Así pues simplemente el conjunto de paneles solares transforma la energía solar en, como hemos comentado, en una determinada cantidad de lo que es corriente continua, y opcionalmente se puede convertir esta corriente continua a través de un circuito electrónico conversor en transformarlo en corriente alterna, que es la que normalmente usamos en las casas, de 120 o 240 voltios. Entonces, esto ya depende de un poco de dónde están dispuestas estas placas fotovoltaicas. Si es en un huerto solar de estos que luego tiene que transmitirse a una central eléctrica, normalmente es por corriente continua, pero si es una placa solar, fotovoltaica que la tienes en tu casa, normalmente tienes un conversor a corriente alterna. Bueno, pues nada, esto era brevemente la explicación de lo que es la placa fotovoltaica. Está luego la otra energía, la que también hemos escuchado mucho, que es la energía térmica solar. Aquí hay un par de casos o digamos de formas de usarla. La primera es la que más conocemos quizás, que son los captadores solares, los que vemos instalados en muchas casas, que son, bueno, pueden ser de diferentes formas pueden ser de placas, de placa plana, de tubos de vacío o u otros captadores de ese tipo. Pero bueno, el funcionamiento más o menos todo lo conocemos, que es el reciben radiación solar, pasa un líquido, lo calienta y este líquido pues va al sistema de producción de agua caliente sanitaria de la casa en cuestión o de la industria y ya está. Digamos que ese es el concepto. Evidentemente, como hay un ingeniero escuchándonos, nos mata, pero bueno, me mata. Pero bueno, el concepto básico de la energía térmica solar en captadores solares es este. Digamos que este concepto es para la, pues eso, para el hogar o para una industria con una placa solar in situ ahí puesta una placa de un captador solar. Pero luego están lo que son las centrales solares, que ahora se ha puesto bastante de moda y aquí en España han tenido bastante éxito, que son las grandes centrales de energía fototérmica. En el que, bueno, pues el calor de la radiación solar calienta un fluido y produce un vapor que se dirige a una turbina produciendo, pues eso, energía eléctrica. Bueno, el proceso de captación y concentración de esta radiación solar, pues normalmente, más o menos, en casi todos los, casi todas las centrales solares, funciona de la misma forma. Se efectúa la captación a través de unos dispositivos llamados heliostatos que actúan automáticamente para seguir la variación del sol respecto a la Tierra y así pues conseguir mayor rendimiento. Esto de los heliostatos no son más que un conjunto de espejos curvos que lo que hacen es reflejar la luz del sol concentrándola en un único punto, en un único foco. Entonces en este foco, normalmente que funciona como receptor de lo que es del calor, pues hay un fluido, normalmente es agua, aceites o algún tipo de sales, que es encargado de transmitir el calor que absorbe a un líquido que va a la turbina, que bueno, se evapora evidentemente, y bueno, pues va a la turbina y genera también electricidad. Obviamente, si hay un ingeniero, de lo mismo me va a dar de palos por ser tan así, pero bueno, es el funcionamiento más o menos de las centrales solares, termosolares, perdona. Y bueno, por último aquí, si acaso, haciendo un poco de patria también, tenemos un proyecto muy reciente en Granada, en la central Andasol, que está funcionando comercialmente, es una central de 50 megavatios, termosolar, y realmente es el primer complejo termosolar con almacenamiento térmico. Esto es, ¿qué es? Pues que puedes almacenar energía solar cuando no hay sol. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, sobre todo lo hace sobre todo a través de almacenarlo a través de sales fundentes. Cuando hay mucho sol y está sobrando capacidad en la red eléctrica, calientan esa energía sobrante, la pasa a unas sales fundidas en unos grandes tanques, y estas sales fundidas luego cuando se calientan a muy alta temperatura, entonces cuando no hay sol pueden ir bajando su temperatura, calentando para ello un líquido caloriportor sería, y este líquido muy caliente ya generaría el movimiento de la turbina y por lo tanto la electricidad. Entonces, bueno, pues esto está bien, se están poniendo ahora muy de moda estas centrales. He visto ahora por ahí que había alguna otra, pero bueno, la primera ha sido esta en Granada. Y bueno, por esto, por el tema de la energía térmica, energía fotovoltaica, y ahora pasamos, si queréis, un poco a lo que a mí me ha impresionado, que son los sistemas, nuevos sistemas y nuevas futuras posibilidades de la energía solar. Bueno, por ahí he leído hace muy poquito lo que es la gasolina solar, que la voy a comentar así muy muy brevemente. Es un proyecto que está llevando a cabo el Centro Conjunto para la Fotosíntesis Artificial del Caltech, del Instituto de Tecnología de California, que están intentando conseguir un gas de síntesis, es una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono, para a través de energía solar, todo ello. El mecanismo no lo puedo comentar aquí porque yo lo estoy viendo en una revista. Y explicarlo así es un poco complicado, no lo entender, yo creo que no se entendería muy bien, pero bueno, está basado en concentración también de energía solar aplicado a un... Pondremos el link. Especie, ¿sí? Sí, pondremos el link, porque es un poco... Bueno, de hecho tendré que... Como es de una revista que he tenido que escanear, creo que voy a recortar la imagen y ya la pondré por ahí. Vale, vale. Pero bueno, la idea es un poco obtener este tipo de gas de síntesis con energía solar, con una concentración, con una temperatura muy alta, si no, no se podría conseguir. Hay luego, por ejemplo, también en otras empresas que están realizando, por ejemplo, que están en este mundillo, una es Sun Catalytics, que genera hidrógeno y oxígeno a partir de un catalizador de bajo coste, sumergiéndolo en agua y alimentándolo con energía solar. Y luego hay otra empresa, Liquid Light, que se insufla CO2 en dióxido de carbono en una célula electroquímica que lo convierte en metanol, que también puede ser usado como combustible. ¿Y qué más ideas? Pues por aquí he encontrado una que me ha parecido muy interesante, que se llama hojas artificiales. Bueno, esto es copiando el funcionamiento de los vegetales y el proceso de fotosíntesis. Un químico del Caltech, Nathan S. Lewis, pues está investigando sobre hojas artificiales que absorben la luz solar y lo convierte en el mismo sitio en combustible químico, como hacen los vegetales. Para que os hagáis una idea, bueno, volviendo a este tema de plantas artificiales, Lewis cree que, por lo que dice él, se deberían de fabricar estos dispositivos en forma de láminas muy delgadas y flexibles, sobre todo para abaratar costes. Y bueno, explica un poco, comparando el funcionamiento del vegetal con esta planta artificial, y comenta algo así como que el vegetal se vale de energía solar para convertir el CO2 y el agua en glucosa, que es el combustible químico del vegetal, que o bien la planta lo puede consumir o lo almacena. Pues bien, en este caso, en el caso de la planta artificial, lo que se están diseñando son esas plantas artificiales que emplean la luz solar para romper las moléculas de agua y obtener hidrógeno que se usaría combustible. Bueno, eso sí sabéis que el hidrógeno, si produces una reacción de combustión en el hidrógeno, se genera agua solo como residuo. Entonces, bueno, para ello está diseñando, pues es una pequeña hoja a base de matrices de nanofilamentos de silicio que podría producir el hidrógeno. O sea, que son unas cositas muy pequeñas, tipo tamaño de circuito electrónico, ¿vale? Hay otras investigaciones también que están trabajando en ideas similares, por ejemplo, en capturar energía solar a través de modificación genética de algas para que se agreguen combustible. Es un poco aquí en este mundo se están moviendo bastante investigaciones. Un último dato, digo, para que veáis la importancia de todo esto de generar combustible a partir de la energía solar, es que el Departamento de Estado, en el año pasado, ha dotado a Lewis, a este químico que hemos hablado, va a ser el que dirige investigaciones en todo Estados Unidos con 100 millones de dólares en 5 años, al oro, para estudiar técnicas que permitan la obtención de combustibles solares. O sea que aquí se lo están tomando bastante en serio porque saben que hay, bueno, bastantes posibilidades y de hecho ya hay empresas que están trabajando casi a nivel comercial con este tipo de cosas. Bueno, nada, pues ya por terminar, si acaso, pues simplemente decir que a nivel mundial se está debatiendo todo esto de obtener hidrógeno a través de energía solar, ya que todo el proceso sería entonces con emisiones cero de CO2. Y serían normalmente casi de fuentes inagotables, pues que esto normalmente es romper la molécula de agua y usar el hidrógeno. Entonces, bueno, pues la verdad es que aquí se abren muchas posibilidades de usar, pues eso, células de combustible hidrógeno, tanto en coches como en cualquier otro tipo de aparatos o, bueno, en empresas o industrias que necesite generar electricidad. Así que, bueno, no, por no enrollarme más, termino por aquí. Ya contaré otro día lo de los semiconductores y esas cosas, pero nada más. Yo creo que no sé si tenéis alguna pregunta o sí, no, he hablado muy rápido o explicado. Yo por lo que he podido ver, todavía la energía solar, el problema que tiene es que no hemos sido capaces de generar la tecnología que sea lo suficientemente eficiente, ¿no? Para captar la energía total que recibe la Tierra. Creo que no, claro. El día que lleguemos a, no digo al 100%, pero el día que podamos aprovechar el 70-80%, porque ahora creo que estamos a niveles del 30% en lo que comentabas al principio del panel fotovoltaico. Y sí, bueno, ahí no he comentado alguna otra cosa, pero por ejemplo, si acaso, había un récord mundial hace años en células de solares de fotovoltaicas en la Universidad de Friburgo con un 31% de eficiencia. Poco después, este récord se lo arrebató el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid, que alcanzó un 32,6%. Poco después, otra universidad de USA, NRL, que no sé cuál es, consiguió un 40,8%, y hace poco los científicos del MIT han llegado a un récord de un 50% de eficiencia. O sea que realmente 50. Aquí no hay una, sí, un 50%. O sea que hay avances curiosos con este tema. De hecho, hay otra investigación que se ha descubierto accidentalmente, unos investigadores de Ohio State University, pues ha descubierto un nuevo material que podría utilizarse, dice, para construir celdas solares capaces de realizar una conversión a luz, de luz a electricidad con un rendimiento muy cercano al 100%. Lo que pasa es que dicen que el material es un compuesto complejo que contiene plásticos, molibdeno y titanio. O sea, son cosas que al final no puedes usar ahí en la fabricación normal de células fotovoltaicas, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, sí, sí es interesante. Aquí, no sé, la verdad es que hay un mundo en este tema. Y España es pionera en energías renovables en general. Supongo que la energía solar también. Ahora con los recortes, bueno, no sé. Sí, los recortes ya. Pero lo curioso es que en fotovoltaica, un país con mucho menos sol como es Alemania, es la primera en a nivel europeo. No sé si a nivel mundial, pero a nivel europeo sí. O sea que es un poco vergonzoso. Estemos aquí con más sol que ellos y... Pues sí. Y no tenemos, pero bueno, así es. Alemania invierte lo que invierte en I+D y España, pues eso, invierte lo que invierte en I+D. O sea que es un poco, tampoco es de extrañar, vamos. De hecho, muchos de los proyectos que hay en España no son españoles, sino que son alemanes, sobre todo en Andalucía. Pues nada, yo creo que hemos terminado este crossover más o menos con el tiempo no previsto, pero. Más o menos, con horarios salvadoreños. Y a Óscar y Vicent ya saben de qué hablo. Pues nada, bueno, si espero que haya sido ameno y entretenido. Nos pueden comentar cualquier cosa. Yo me lo he pasado bien, ha sido una experiencia bonita. Es el primer crossover en verdad que hacemos como podcast, ¿no? Y seguro que somos los pioneros en los crossovers de podcast de ciencia, seguramente somos los pioneros. Y esperemos que sigamos en algún otro tema. Que... Por lo menos con 5 personas conectadas. Sí, sí, ha aguantado el internet extrañamente. Hoy creo que ha sido el primer día que la tecnología nos ha ayudado. Así que... Hay que dar gracias a internet y a Skype, ¿no? Sí, poner sí, de pues nada, quizá podemos decir métodos de contacto si queréis, chicos. Sergio, pues tú, que te acuerdas de todos. Vale, hombre, para nosotros pues básicamente es la página web, que es universogtp.com. El correo electrónico es correo@universogtp.com y el Twitter, que es pues @universogtp. Es facilito. ¿Y nosotros, Óscar? Pues yo siempre me equivoco, ¿eh? Cuando lo por, escribo, por eso te lo preguntas. Por eso me lo preguntas, ¿no? Me tienes la mía. No. Es el típico profe que apunta al que sabe que se va a equivocar. Ala. Pues tenemos una página web que aún la estamos acabando de confeccionar, pero ya lleva unos... Que nada, la estás llevando tú, o sea que... Sí. Date bombo. Pues es geocastaway.com. Ahí nos encontraréis. Y en Twitter tenemos @geocastaway. Tenemos en Facebook @geocastaway. Y el correo electrónico, pues, geocastaway@gmail.com. Muy bien. Y bueno, también tenemos el canal de YouTube, os lo recuerdo, donde colgamos algunos screencasts. Ayer fui a campo, tengo un vídeo que grabé con Vanessa de... metido en un río hasta las rodillas, ya va a estar divertido. Bueno, pues nada, yo por mi parte pues darle las gracias al universo en un gin tonic de pepino, a Gonzalo, a Sergio, muchas gracias por haber accedido y también a esta colaboración y pues nada, esperamos que se repita. Sí, nada, gracias a vosotros, que además sois un podcast más veterano que nosotros, así que nos sentimos honrados de que nos acojáis. Que será tan... Y nada, Vicent, un saludo. Buenas. Pues nada, que sí, una muy bonita experiencia y a ver cómo seguimos. Y a Óscar, pues nada, también, hasta la próxima. Sí, hasta la próxima y gracias a todos por estar aquí. Adiós, Óscar. Adiós, Vicent. Adiós, Gonzalo. Adiós, Carles. Y adiós a todo el mundo. Hasta el próximo crossover. Chao.